Buenos días, compañeros y oyentes del informativo de Farco del día de hoy. Les contamos desde Tucumán que la Corte Suprema Provincial está siendo instada por la comunidad de Chuschagasta, parte de la Nación Diaguita, a que deje firme y ratifique la sentencia para los asesinos de Javier Chocobar, autoridad tradicional de la comunidad originaria, que fue asesinada en octubre del año 2009 por el terrateniente Darío Amin y los ex policías Humberto Gómez y José Valdivieso, quienes recientemente fueron liberados de prisión a solo 2 años de la condena. Nancy Chocobar, vocera de la comunidad y sobrina del cacique asesinado, comentó qué sensación les deja este último fallo judicial. Por estos días, la sensación que por la cual estamos transitando es de mucha impotencia, de rabia, de dolor y de indignación sobre todo, ¿no? Ya que nos enteramos de la liberación de estos tres asesinos y que tuvimos que pasar 9 años para recién poder llegar al juicio oral de estos asesinos. Ese juicio culminó el 24 de octubre de 2018 y hasta el día de la fecha todavía la sentencia no ha quedado firme. Se da que liberaron a los asesinos, también nos enteramos que el terrateniente Darío Amin ya gozaba de la prisión domiciliaria y nosotros, o sea, toda la comunidad, no estaba al tanto de esta situación. Ustedes entenderán que para nosotros volver, ¿no?, a estas instancias a reclamar y a exigir a la justicia, en este caso a la Corte Suprema, que vea la causa y que la deje firme la sentencia, pero sobre todo que ratifique los años de la sentencia que le dieron. Para el terrateniente Darío Amin, 22 años de prisión; para Humberto Gómez, 18 años de prisión; y para José Valdivieso, 10 años de prisión. Así también Nancy Chocobar comentó que es necesaria una ley de propiedad comunitaria indígena para que el Estado titularice su territorio y poder materializar un reconocimiento como pueblo preexistente. Ahora, lo que nosotros también decimos, ¿no?, que es necesario que el Estado argentino cree la ley de propiedad comunitaria indígena. Esa ley lo que haría sería entregar los títulos comunitarios. Reportó para Farco Nahuel García desde FM San Alfonso en 103.9, Yerba Buena, Tucumán.